eres todo lo que quiero para mí. Aquella que supo conmigo ser feliz. Y si llueve, tienes frío, ven aquí. Podrás dormir junto a los leños que encendí. Por tanto amor, por darme paz, esta canción te hará pensar en todas las caricias y las cosas compartidas por siempre. Siente el amor mío, donde estés. Siente el amor mío en cada recuerdo y en tu piel. Porque siempre habrá un mañana y un camino para andar. Siente el amor mío y nunca así me perderás. Porque tienes todo el mar en tu mirar. Y eres así, sencilla como el pan. Por tanto amor, por darme paz, esta canción te hará pensar en todas las caricias y las cosas compartidas por siempre. Siente el amor mío donde estés. Siente el amor mío en cada recuerdo y en tu piel. Porque siempre habrá un mañana y un camino para andar. Siente el amor mío y nunca así me perderás. Siente el amor mío, donde estés. Siente el amor mío en cada recuerdo y en tu piel. Porque siempre habrá un mañana y un camino para andar. Siente el amor mío y nunca así me perderás. Siente el amor mío y nunca así me perderás.